¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilik Irratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilik Irratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. ¡Aupa, compás! ¿Que tu jefe quiere que trabajes como un falso autónomo? ¡Anúncialo! ¡Que iremos a celebrarlo! ¡Aupa, compás! Los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Arratsaldeon, ongi etorriak a una nueva edición de AK. Y creo que es la penúltima, ¿no, perro? Arratsaldeon, gato. Aupa, compas, bai. La penúltima. No vamos a decir la última porque ya sabes lo que traes. Pues sí, la penúltima. Estamos en el mes de junio, la temporada avanza y nosotros también, pues, abandonamos esta tarea para incorporarnos a otras. A otras que vengan dadas con la estación. Pues, perro, iba a preguntarte la valoración que habías hecho de la anterior semana sobre mi paso por la pecera y los controles, pero está enfrascado en eso y me parece que la intro no he bajado lo suficientemente la música de fondo, así que... Los volúmenes. Como os habréis dado cuenta, tenemos un nuevo Technicalari Jauna. Y, gato, pues la verdad es que avanzas, vamos. Qué inteligencia de gato la tuya, que cómo te adaptas a la situación. Los últimos programas los está realizando el compa desde la emisión y la verdad es que produce sosiego estar a este otro lado del cristal y poder hablar tranquilamente con vosotros y vosotras que estáis al otro lado de la FM 100 en Zintzilik Irratia, la voz libre del Valle Galletero. Ay, además hoy me parece que tenemos una colaboración de un pequeño audio que nos ha preparado el león de la sabana. El león de Musasoro, sí señor. El león de Musasoro hoy nos hace una entrega, una crónica con unas reflexiones sobre Indar. Sí, que ha estado, me parece que estuvo hablando con un compañero de allí, o un buen compañero, y nada, pues ha condensado, digamos, todo lo que le ha reflejado ese compañero y nos lo ha hecho una pildorita sonora. Que ya sabéis, no lo solemos decir últimamente, pero nuestro correo aupacompas@piperrac.cc es un buen buzón, pues para también que podáis participar desde vuestra escucha con temas que queráis proponer o también ensamblando audios y enviándolos aquí para la escucha conjunta en Aupa Compás. Bien, bueno, gato, teníamos para hoy también teníamos una entrevista que no va a poder ser. Fue hace un año, allá por mayo, uh-huh, que estuvimos con Inchaur, un editor de fanzines que entonces nos presentó el fanzine En Lucha. Uh-huh. Iba a estar con nosotros, pero hemos tenido que postergarlo para la próxima semana, que ahí estaremos con él. Pero no obstante, pues para hoy sí teníamos un poco recogidas unos temas musicales de Last Poets, un grupo afroamericano que realizó tareas musicales allá por los 70, algunos los marcan como iniciadores del hip hop, y en los 70, en plena convulsión también y revuelta de los Black Panthers. Pues Hoy escucharemos música de ellos, uh-huh. Y la semana que viene, si te parece, le escucharemos a Inchaur y ya veremos la musiquilla que ponemos. Bueno, pero a Inchaur también hoy leeremos algo de su fanzine, ¿no? ¿Qué? Una pequeña reseña para que entréis un poco en materia. Fanzine Expresión, que desde luego lo podéis encontrar digital, y os emplazamos para la próxima semana para que nos diga dónde lo podéis conseguir. Tiene un correo electrónico, pienso, y también hay uno de los kioscos de la avenida Donostiarra, uh-huh. que lo suele tener en la mano. Una publicación uh-huh. abierta y, desde luego, interesante por los temas que propone. Siempre las fanzines son son del pueblo y para el pueblo. Nos dan unos ratos agradables de personas de nuestra comunidad que, uh-huh. que piensan, siguen pensando cosas. Bueno, Gato, pues dicho esto, ponemos un temita de los Las Poes a ver qué. Pues vamos a poner un temita de Las Poes, y ya que has hablado de 1970, pues hay aquí una canción que lo pone, que es New York, New York, 1970, de Las Poes. Así que vamos con ello. New York, New York, the big apple. New York, New York, the big apple. New York, New York, the big 16 million feet, Nationals, Tom McCann's, floor shine, stepping on each other, rejoicing over the death of one nigger toe. Cold, callous feet trotting up and down synthetic avenues, streets and gardens. Gardens that grow shit. Gardens where putty-faced beings sit emotionlessly admiring bastard flowers. New York, New York. A prerequisite to America, a disguised sin, where some brother from that closed southern shit comes to some open northern shit for a vacation. For an opportunity. An opportunity that knocks up sisters and knocks them in the head. For an opportunity that takes them home with dope in the arm and Clairol on the brain. New York, New York. New York, New York. New sameness, new food, same shit. New car, same gas without platform aid. New love, same neurosis. New installation, same hoes. New hairdos, same minds. New style, same influence. New York, New York, the Big Apple. Where jive madam farmers are running around, shaking hands with all the grassroots people, never getting choked by the grass. New York, New York. Where Queen Liberty, tin shit, is standing in the middle of pea green water, telling her brother he's liberated. Yeah, he is liberated from the old Mississippi to the new Mississippi. New York, New York, the big apple. Where freak-looking, filthy white rodents are running around, spreading new kinds of venereal diseases, talking about we love everybody. We love everybody. New York, New York. Watching movies marked adults only when it should be for kids only. The A train, the D train, the F train, that underground, undercurrent, steel-plated frame, unworkable air vents, ass-aching benches, and then there's that corny paraphernalia all over the interior. Inside of all of this, there's a brother being soaked in by that shit on the wall, suffocating from bad breath in the air, in pain cause some white jackass is riding on his foot. New York, New York, the Big Apple. New York, New York. While on the train, you see young and old, white wrinkly faces peeking over crooked shoulders and under cardboard hats poking their noses at you. Vampire eyes staring at you, wondering who you are. New York, New York. New York is a Brogan boot-shaped state of Madison Avenue, Negro button-downs. Hungry lost nigger soul screaming downtown for death. Semi-black, obscured blackness, plastic trees, and phony grass. New York is a state of mind that doesn't mind fucking up a brother. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Pues sí, pues vamos a empezar con el inframundo laboral. El caos en la gestión de los ERTE puede resultar nimio ante lo que está por venir con el ingreso mínimo vital. Una noticia que hemos recogido desde CGT Andalucía. El ingreso mínimo vital no llegará puntual a las familias. La falta de plantillas y medios en el INSS lo deja entrever. Desde CGT Andalucía auguramos múltiples problemas para la gestión y retribución de ingreso mínimo vital ante la dramática situación de falta de personal en el INSS y la falta de medios técnicos y materiales para la plantilla. Algo que afirmamos que no se va a paliar ni con horas extra ni con externalización del trabajo a Traxa, empresa en la que personas sin experiencia profesional contrastada en materia de seguridad social están siendo reclutadas para aparentar que se ponen medios extraordinarios para gestionar el IMV, o sea, el ingreso mínimo vital. Circunstancia que además nos hace tener serias dudas sobre la protección de datos, las garantías de confidencialidad y custodia que se pueden ofrecer por un servicio externalizado realizado mediante el teletrabajo. La debacle provocada por la destrucción de empleo público en los últimos años va a seguir pasando factura a las personas más necesitadas, esta vez en modo de retrasos en los abonos del ingreso mínimo vital, cuestión que en nuestra comunidad autónoma se va a agudizar, sí. Como todo apunta, la Junta de Andalucía deja de aplicar la renta mínima de inserción. Para CGT Andalucía, que defiende la renta básica de los iguales, el ingreso mínimo vital no va a dejar de ser un parche necesario en la situación social actual, que se va a ver envenenado por las carencias de plantilla y medios en la administración pública, que ya actualmente mantienen gran retraso en la gestión de nuevas solicitudes del conjunto de las prestaciones correspondientes al INSS, jubilaciones, incapacidades, etcétera. Asimismo, calificamos como inmoral que mientras una parte importante del funcionariado está en casa sin poder trabajar por falta de medios, evidenciándose aquí también la brecha digital, la administración plantee como solución que quienes cuentan con medios propios en sus hogares realicen horas extra para intentar minimizar el impacto de la desastrosa gestión de su desastrosa gestión. La solución para garantizar el pago del ingreso mínimo vital y del resto de las prestaciones por el INSS pasa por la contratación del personal interino en tanto en cuanto se cubren las multitud de vacantes existentes mediante un AOEP y por la dotación de medios técnicos, ordenadores, escritores virtuales, teléfonos, etcétera, para que el 100% de la reducida plantilla del INSS pueda realizar su jornada habitual, ya sea desde las oficinas o desde sus domicilios, en tanto en cuanto se da por concluida la pandemia. Esta solución parece que no entra en los planes del gobierno. Ante la situación que se prevé, se está realizando un llamamiento desde CGT a toda la ciudadanía para que el 30 de junio salgamos a las calles en todo el país, realizando concentraciones ante organismos públicos del Estado, exigiendo ofertas de empleo público para paliar las carencias de personal en las administraciones, nacionalización de servicios públicos esenciales privatizados, prohibición de los despidos, renta básica de iguales e igualdad real. Y bueno, ahora vamos a escuchar A la mierda con el derecho al trabajo. Un audio que me parece que has realizado tú, ¿no? Has puesto tu voz. Una lectura del Acratosaurio Rex. A la mierda con el derecho al trabajo. Le escuchamos. Sabéis que su columna se encuentra ahí en alasbarricadas.org y tiene publicaciones, pues diríamos, casi semanales. Si no son semanales, quincenales. Cada poco aparece el Acratosaurio. Pues vamos a escucharle con tu voz, con tu penetrante voz. Mierda con el derecho al trabajo. Me comentaba un compa de un partido de izquierdas que tenía que reconocer que en materia social este gobierno había hecho grandes avances y me señalaba el tema de la renta vital mínima contra la que brama la patronal. Cierto, la patronal se queja, temen quedarse sin esclavos, pero quisiera tranquilizarles al respecto. Parece que el miedo de la patronal es que si le dan dicha renta a un tipo que cumpla los requisitos, no va a querer trabajar, por ejemplo, en el campo. Claro que querrán trabajar, os lo explico. Los requisitos para cobrar esta renta son: para alguien solitario, ser mayor de 23 años, residente en vivienda propia, empadronado correctamente, con un año cotizado, la declaración de la renta hecha, ingresos mensuales declarados en 2019 menores a 452 euros y sin bienes ni propiedades superiores a 16.614 euracos. Si justifica esos datos, puede tener derecho al ingreso mínimo vital, cuyo importe sería la diferencia entre sus ingresos mensuales y 462 euros. O sea, que si ganaste 400 al mes, te darán la principesca cifra de 62 euros. Y eso evitará, dice la patronal, que ese personaje, que normalmente es una mujer, opte por quedarse en casa comiendo macarrones antes que irse a vivir 2 meses a Lleida o a Huelva o Almería, a algún invernadero, a vivir en un barracón con 3 baños para 40 personas, 10 de ellas tosiendo, con una cocina y 3 fuegos, pagando por el alojamiento al dueño, metida 12 horas bajo el plástico a 50 grados comiendo macarrones. Resumen: explotación, machismo, racismo y aporofobia servidos en un mismo plato para que lleguen los arándanos al barrio de Salamanca, tan buenos para la infección urinaria. Si al pobre le dan limosna, no va a querer trabajar, dice el amo. En fin, esa es la mentalidad de la patronal agraria, similar en líneas generales a la de toda la patronal española y mundial. Y dice la izquierda que hay que dar sueldos y condiciones de curro dignos. Y en esto de la dignidad del sueldo y el trabajo, yo ya no me pregunto por el cuándo, sino por el ¿cuánto habría que pagar a una mujer marroquí que viene a trabajar de jornalera y que se infecta de coronavirus para que el asunto salga por lo digno? No sé, 1.000, 2.000. ¿Cuánto cuesta la dignidad de los frutos rojos? El asunto me inquieta por lo siguiente. Imaginad a una mujer de 18 años. Su madre, que lleva trabajando en una lavandería industrial toda la vida, ha conseguido que la hija entre contratada y siga sus pasos. Trabajo fijo, algo que se celebra mucho. Imaginad a esa muchacha 50 años después, cuando se consiga jubilar a los 68 años con suerte. Ha tenido empleo para, en medio de vapor y ruido, recibir, descargar, cargar, lavar, sacar, planchar, doblar, empacar, de 8 a 4, ganando entre 900 y 1.100 euros y haciendo doble jornada cuidando la prole. Esa chica joven acabará su vida laboral no solo hecha polvo, sino absolutamente embrutecida, mermada, siendo una simple pieza de una lavandería. Y sin embargo, es una trabajadora de un servicio esencial que capaz es de haber metido a otra hija en el siniestro engranaje. Entonces se me ocurre que los trabajadores tenemos la batalla ideológica perdida, porque pareciera que una limosna que se llame renta vital para no morir de hambre es un éxito gubernamental. En un país en el que el fraude a Hacienda asciende a unos 100.000 millones de euros al año y en donde las sociedades de inversión de capital variable tributan el 1%, mientras que esa lavandera en el primer tramo tributa un 19%, lo que nos están haciendo es un genocidio. A los trabajadores y trabajadoras nos matan. No hay ninguna dignidad en un salario de mierda y en unas condiciones de trabajo brutales, en manos de unos tipos sanguinarios. Dicen que tenemos un gobierno de izquierda. ¿Por qué no le meten mano a los ricos? ¿Porque no quieren? ¿Porque tienen miedo? ¿Porque no pueden? Hace más de un siglo, Kropotkin proponía abandonar fórmulas ambiguas, tales como el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda. En un país con millones de desempleados y millones de pobladores de infraviviendas, lo que nosotros, anarquistas desacomplejados, proclamamos es el derecho al bienestar, el bienestar para todos y todas. No es un sueño vivir bien con tiempo para satisfacer deseos, gustos, aficiones sin explotar a otras personas ni destruir el medio ambiente. Está al alcance de la mano. Todos podríamos ser ricos cuidándonos unos a otras, produciendo lo que necesitamos y no lo que beneficia a los poderosos. todos podemos dejar de trabajar si nos ponemos a trabajar todos. Y para ello hay que plantar batalla. La batalla no es política, ya está más que claro. La batalla es sindical, organizativa, social, cultural, simbólica, ideológica, dejando a un lado egos, divisiones, nacionalismo, religión, machismo y racismo. Digamos tranquilamente que hay que acabar con el capitalismo y con el Estado, porque poner esperanzas a estas alturas en gobiernos de cambio por miedo a los fachas de mierda y a cuatro mequetrefes y media hostia viene a ser, francamente, dejar que la zorra cuide a las gallinas. Acratosaurio Rex, leído desde alasbarricadas.org. I wish to be. Tell me not that I'm fanatic for the things I feel inside. They are flowers of oppression, born of pain I cannot hide. Do not look upon my actions as the acts of one insane, when I take up modern weapons to avenge my father's name. Let your eyes scan all the ghettos through the books of history. Then you'll understand this feeling and just how it came to be. Sure, I must admit I'm bitter for the precious blood I've bled and for the years of cruel oppression that you've heaped upon my head. For the rape of my grandmothers and the mulattoes that you have left. For the many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many years of slavery with his legacy of death. Tell me not that I'm a dreamer. Oh no, it's you that cannot see. I'm just another victim of a cruel reality. What manner of man is this, I ask, who roams the seven seas, who graces the skies and birds of dawn and wanders where he pleases, who walks into another's home and takes his property, then slays the man, his wife and child in the name of liberty? What manner of beast is this, I ask, who drops the napalm from the skies, then send my sons away to war to maim and kill and die? What manner of man is this, I ask, who arrogantly displays his might? What manner of man is this, my friend? Needless to say, he's white. So take your hands off of me, white folks. I've done you no wrong. I'm only guilty of making you strong. I've built all of your cities, and I've worked in your mines. I've fought to protect you many a time. It was I who taught you what it is to be brave. I had great civilizations when you lived in caves. I taught you what soap was when you dyed yourselves blue. I taught you planting and harvesting too. I showed you what clothes were to cover your backs when you were in wolf skins and running in packs. When you knew nothing of the barrier of sound, it was I who taught you that this planet was round. In Palermo, Sicily, and Italy and Spain, I left monuments of my grandeur and fame. And during your dark ages, when your people were blind, I built universities to enlighten your kind. When your homeland was weak and your people were poor, it was I who brought you to America's shore. While you did not even know how to survive, I showed you medicine to keep you alive. How earnest you seemed, how well you did learn, how vile the reward I received in return. But time is on my side. I'm sure you must know that the day will arrive when you'll reap what you sow. For I gave you religion, and you know it's a fact that the Christ and the Buddha and Muhammad were black. I taught you to dance, and I taught you to sing. You repaid me with treachery, with slavery and chains. So don't touch me, whitey, and don't look surprised. No, I'm no longer fooled by your tricks and your lies. I'm aware of your game and of your history, and I'm aware of the Judas that you have been to me. So watch out for me, white folks. It's a matter of time. I'll soon be together. Then vengeance is mine. Avanzamos en el inframundo laboral y recogemos desde CNT Valencia una denuncia a Instapac y Amazon por cesión ilegal de trabajadores. Este sindicato puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo la celebración de contratos temporales a través de una ETT, las cuales considera abusivas, una extrema precariedad que sufren a diario los repartidores de Amazon en Valencia, trabajando para distintas sociedades mercantiles como Instapac, con sede logística en Paterna, o Internet Commerce Solution, etc. El sindicato considera que existe cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras por la celebración de contratos de duración determinada en supuestos no permitidos por la ley y por el encadenamiento sucesivo de contratos de puesta a disposición para cubrir necesidades que en realidad son permanentes de la empresa usuaria y no circunstanciales. CNT también ha conseguido que la inspección obligue a la empresa a cumplir las medidas de seguridad más básicas frente al riesgo de contagio por la COVID-19, a la revisión de vehículos que se encontraban en pésimas condiciones y a establecer protocolos de limpieza de los mismos, entre otros. La plantilla salía a repartir productos de Amazon sin apenas medidas de prevención de riesgos. Por ello, la central sindical se congratula de la resolución de la Inspección de Trabajo, que declara que los repartidores y repartidoras deberían ser, en realidad, plantilla de Amazon y no de terceras empresas subcontratadas y extremadamente precarias. Desde la sindical se insta a la plantilla afectada a contactar con el sindicato para conocer los detalles de esta importante resolución y de todas las consecuencias beneficiosas que pueden aportar para la totalidad de trabajadores y trabajadoras. Desde la Federación Provincial de Valencia, la CNT. Trabajadoras del hogar entregan escobillas de baño a diputados para exigir plenos derechos laborales. Una noticia que hemos recogido desde público.es. Han sido casi 30 las asociaciones y colectivos de trabajadoras del hogar y cuidados las que se han manifestado a las puertas del Congreso de los Diputados. El símbolo de su manifestación eran las escobillas de baño que iban entregando a los representantes de cada grupo parlamentario junto a sus reivindicaciones escritas. Hace exactamente 9 años que la OIT, Organización Internacional de Trabajo, adoptó el Convenio 189 por los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras domésticos, con la intención de garantizar la protección de un colectivo históricamente discriminado y equiparar sus derechos laborales a los del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, el Convenio 189 aún no se ha implementado en el Estado español. No adoptar este convenio implica que las trabajadoras del hogar y cuidados no puedan acceder a derechos básicos como la prestación de desempleo, la equiparación en el cálculo de pensiones, inclusión en la ley de prevención de riesgos laborales o la protección frente al despido, entre otros muchos. Exigen dejar de ser tratadas como trabajadoras de segunda. Nuestro colectivo reclama desde hace años, entre otras demandas, su incorporación plena al régimen general de la Seguridad Social. Para dejar de ser tratadas como trabajadoras de segunda, ni más ni menos han defendido. Aseguran que cerca de 200.000 trabajadoras de hogar y cuidados están trabajando sin contrato, lo cual dificulta la situación de muchas de ellas que se encuentran en situaciones administrativas irregulares, como es el caso de aquellas que han migrado a España. Durante la pandemia, sus trabajos han sido en parte los que han mantenido en pie lugares como las residencias de ancianos, dejando en evidencia el papel esencial de sus empleos. Llamativamente, muchos de ellos se caracterizan por ser los más precarios, los peor remunerados y los más feminizados y racializados, aseguran desde los colectivos. Piden que la reconstrucción económica y social tras la crisis sanitaria debería afrontarse empezando por reconocer sus derechos pendientes, garantizando la incorporación efectiva del Convenio 189 en la normativa interna, afrontando los cambios legislativos necesarios, establecidos plazos concretos para su aplicación y con respaldo de la dotación presupuestaria necesaria. Bien, pues continuamos estas semanas atrás, ya los ahora ya tres o cuatro programas de Opa Compass, os estamos un poco dando alguna noticia que se produzca en el Musel en Gijón. Como sabéis, uh-huh. Cuatro trabajadores están puestos en huelga de hambre, llevan ya, pues creo que son 36 días a día de hoy en huelga de hambre, y además el resto de compañeros, pues también hace ya dos semanas se pusieron en huelga, uh-huh. en huelga indefinida. La situación, la verdad es que pues han entrado, no sabemos con certeza, porque la semana pasada creo que fue, ahora también un compañero de los que estaban en huelga de hambre la abandonó por problemas médicos. Uh-huh. Y también hay otro de los compas que están en esta huelga, también está afectado y no sabemos también si lo han llevado en ambulancia. Si lo han llevado en ambulancia y ha vuelto, no sabemos si continúa la huelga de hambre, si ha tenido una atención médica y todo esto. Pues bien, hoy leeremos una noticia desde infoasturias.com, una noticia que la recogemos en Astur. Evi niega el acompañamiento al cavernu de los huelguistes de fame. La empresa, que no se presentó a las negociaciones, pone en peligro la vida de Fernando González Fer, al no permitir que cuente con ningún acompañante para pasar las noches después de 33 días en sin comer. Tras tener que ser evacuado al tercer fuelguista de fame, los compañeros de plantilla de EBI organizáronse de manera que cada noche hubiere un compañero que acompañase a Fernando González Rodríguez por mor del so deterioro estado de salud. Ante esta iniciativa, la respuesta de EBI fue prohibir el acceso a cualquier persona, exponiendo más enta la salud de Fernando González Rodríguez, ya que a más de los riesgos que conlleva el TAR 33 días de huelga fame, sumase al pasar la noche en soledad, con lo que queda expuesto a cualquier eventualidad que pueda surgir, ya que al estar la plantilla NERTE esta semana no hay nadie en la terminal durante el turno de noche, salvo el personal de seguridad privado. Cabe destacar que el personal de segunda privado de la empresa ofrecióse voluntariamente a controlar periódicamente al compañero y prestar el apoyo necesario. No true orden de cosas, güey, domingo 14 de junio tuvo lugar una marcha solidaria en bicicleta que partió de la antigua sede de la autoridad portuaria de Xixón, Nacal Claudio Álvar González, percorriendo el centro, la ciudad, para terminar en la Plaza Marqués, donde tuvo lugar la concentración diaria de apoyo a los fuelguistas. Bueno, efectivamente, pues este compañero ha sido trasladado al hospital y está allí en cuidados, pero no ha abandonado esta huelga de hambre, que como decimos, EBI en lucha. Uh-huh. Creo que tenemos algún audio por pues ahí. Creo que tenemos. Desde luego os emplazamos a seguir esta huelga, porque tanto esta huelga como Alcoa, como Nissan, uh-huh. son tres huelgas que van paralelas y que también son conflictos laborales que se han abierto, diríamos, después del periodo de esta emergencia uh-huh. sanitaria. Y efectivamente, pues en este caso EBI también pues se encuentra en un ERTE. Uh-huh. La semana pasada contábamos desde El Salto cómo esta empresa la estaban dejando caer desde la misma autoridad portuaria de Xixón y en favor de otra empresa que se había montado en el puerto uh-huh. de un perla que vamos, un perla empresario de estos, como muy bien conectado, que antes había trabajado de segurata en el Musel y que ahora se había presentado como empresario y uh-huh. con una cartera de clientes que te cagas, vamos, que ahora el carbón lo carga y descarga a este señorito. Y esta empresa que efectivamente se dedicaba a ello, uh-huh. no tiene trabajo, la están hundiendo y ahí limpiándose pues a toda la plantilla de EBI. Evi en ERTE, Nissan en cierre y Alcoa también, otro sector que está también en ERTE. Uh-huh. Os animamos a seguir estos... Tengo por aquí el pequeño audio de ese fragmento. Vamos a escucharlo y os animamos a seguir estos sí, conflictos laborales. Y también decir que antes que entramos en el programa, pues hemos estado comentando Perro y yo, pues, joder, que esto sí que están, realmente están poniendo toda su carne en el asador, están haciendo propiamente acción directa sí. en la calle, pero también están utilizando los medios digitales para sí. amplificar sus protestas. Sí, sí, pero para amplificar sus protestas, no para solamente hacer protesta a través de medios digitales, eso no, señor. Están saliendo a la calle y utilizando el medio digital como plataforma de amplificación. Eso es. Sí, sí, se pueden. Muchos trabajos se están realizando, no solo los compañeros en huelga de hambre, uh-huh. sino también el resto de la plantilla con estos aspectos que has reseñado. Uh-huh. Pues vamos a escucharle. Ahí va. Día 34, esta mañana después de pasar el reconocimiento médico, la médica ya tuvo que solicitar el ingreso hospitalario porque, siguiendo los protocolos, llegué ya a perder más de un 20% de la mi masa corporal, entonces bueno, tienen que solicitarlo. Así no hay todo, ya contesté que no voy a salir de aquí, que no voy a abandonar el encierro ni la huelga de fame y que voy a seguir aquí hasta agotar todos los plazos legales para que la empresa solicite la tasa de reposición. Desde este momento ella ya me avisó de que hay un riesgo ya evidente de que pueda tener daños graves en la salud. Entonces, bueno, faigo responsable tanto a la empresa como al accionista mayoritario como a los responsables políticos del gobierno del Principado de Asturias. De los dos primeros no espero nada y del segundo, el tercero, vamos, tanto el gobierno del Principado y la Consejería de Industria, pues bueno, responsables últimos de lo que me pueda pasar, de lo que nos pueda pasar, porque ellos son los que llevan 34 días echando balones fuera sin aportar una solución, cuando podían haber acabado con esto hace muchísimo tiempo. A los otros tres compañeros decimos que sigo fuerte, sigo con el ánimo, que estamos aquí los cuatro como si fuéramos uno, y aguantaremos hasta agotar ese plazo legal. Mucha fuerza a los de EBI, desde luego que sí. Y continuamos en este inframundo laboral con este apunte que hemos recogido desde el canal anarcosindicalista en Telegram, que nos habla sobre este conflicto en Granada. Desde el Sindicato de Oficios Varios de CNT AIT Granada queremos informar del conflicto sindical que hemos abierto contra la cafetería Minim por no cumplir con los derechos básicos de los y las trabajadoras. Esta cafetería, aparte de hacer contratos en fraude de ley, nunca realizan el pago de las vacaciones. Hacen coincidir la finalización de los contratos con los periodos de los en los que el bar cierra. Nunca paga los finiquitos correspondientes y, por si fuera poco, hacer contratos de 20 horas y obliga a trabajar alrededor de 40. Realizan así un chantaje emocional al empleado o empleada para que acepten estas condiciones tan perjudiciales. Nuestro compañero, que ha trabajado durante un año y seis meses en dicho establecimiento, ha sufrido todas estas irregularidades e injusticias. Fue despedido el 13 de marzo con la excusa del coronavirus, aún se le adeuda el pago de su correspondiente finiquito. Ningún despido sin respuesta. Si explotas al humano, no vayas de vegano, nos dicen desde el Sindicato de Oficios Varios de CNT AIT Granada. Y bueno, ahora toca el turno de nuestro compa El León. El León de Musasolo, sí señor Gato. Vamos a escucharle, que nos va a acercar un poco esta problemática que se produce en Indar, una empresa que ¿dónde está ubicada aquí en Guipúzcoa? Pues por la zona de Beasain, por ahí. Ajá. Indar Ingestein es multinacional. tienes una empresa, digamos, es de potente, vamos. Sí, he visto ahí un poco en la cabecera de esta empresa, pues trabajan muchos ingenieros. Sí. Dímelo a mí. Conozco a alguno. Vamos a escucharle a Leo. Opa, compas, soy Leo, soy calderero del metal en Guipúzcoa. Quería compartir con vosotros unas pocas reflexiones sobre una carta que me ha hecho llegar un buen compañero. Es una carta de la empresa Indar del grupo Ingeten a sus empleados, que viene a decir que se prejubilen, que les da un par de euros más de lo que le obliga la ley y que se callen, ¿no? Bueno, podemos pensar que es algo normal después de esta movida de la pandemia, pero es una carta que ya la habían mandado antes de la movida. Para febrero o marzo ya andaban con estas canciones. Y ahora vuelven otra vez a decirlo. Bueno, vamos a intentar entender aquí qué es lo que hay, qué es lo que ocurre, porque podemos llegar a ver hacia dónde estamos yendo. Hace falta, ya os pongo en preaviso, que esta es un caso y podéis oír en el programa Opa Compás varios casos. Estamos oyendo movidas que hay en Galicia, no me acuerdo, en Aluminios en Galicia. Podemos oír otras movidas que hay en la Nissan. Podemos oír cómo están moviéndose las grandes empresas, cómo están haciendo grandes movimientos, y tenemos que entender los contextos para poder prepararnos a lo que viene, a la gran jugada esta en la que estamos metidos hasta la pata. Bueno, Indar pertenece al grupo Ingeten. Ingeten es la dueña, es un grupo de componentes eléctricos del País Vasco. Es la dueña de la Naval de Sestao, podéis conocer, bueno, la dueña o principal accionista junto al gobierno. Podéis comprender si las movidas que han tenido la Naval de Sestao, cómo se las gasta este grupo. Es un grupo que para nada tiene problemas económicos, es PNV a tope con FEVAX. Creo que tenemos un dato bastante elegante. Los últimos 3 años han gastado un beneficio cercano, han aumentado el beneficio cerca del 50%, sí, eso no voy a marear con cifras, esa es la guapa y con esa nos quedamos, o sea, le sobra la pasta. Bien, la Lantegui, en lo que es el taller de la empresa, el trabajo está esperando fuera las puertas. Siguen con fechas de entrega a tope, siguen como siempre, súper bien. Pero les dicen a sus empleados que se prejubilen, que se vayan a su casa. Entonces, ¿qué hay aquí? No, a primeras no lo podemos entender. Podemos pensar, oye, van a automatizar. No se puede automatizar. Son trabajos bajo plano, cada pedido es diferente y eso no se automatiza. Ya lo automatizable ya está automatizado. Vamos. Y entonces podemos pensar que van a subcontratar más todavía. Ya, pero es que más no se puede subcontratar. Estos ya han exprimido esa naranja. Llevan mucho tiempo. Claro, tenéis que haceros a la idea, ¿no? Os imagináis, en muchas películas hemos visto una mesa de directivos con la corbata diciendo, a ver quién pone la idea bonita para aumentar los beneficios. Y claro, llevan así mucho tiempo con ideas bonitas. Entonces, ya, ¿qué más les queda? La deslocalización es la gran palabra. La hemos estado oyendo en esa época que se llevaba todas las fábricas a China y que ahora parecía que era justo todo contrario, ¿no? Que volvemos otra vez para adentro. Entonces, ¿Por qué deslocalización? ¿Qué? ¿Qué? Bien, pues es muy sencillo. Es que aquí estamos en Guipúzcoa, estamos con un nivel adquisitivo bastante más alto de lo que pueden estar en Valencia. Esta empresa tiene una planta en Valencia, está formando a la gente allí y hemos podido ver que han venido unos cuantos de prácticas. Esto es una información así de esa que cuesta averiguar, pero ha habido ingenieros que no eran de aquí, eran ingenieros de Valencia y que estaban ganando cerca de 1.100, un sueldo que ni un aprendiz tiene aquí en el metal. Y se tenían que pagar el alojamiento y la manutención. Bueno, estaban ganando una miseria y aún así estaban aquí dispuestos a aprender y a ver cómo funcionaba todo para irse allí a Valencia. Entonces, si es una empresa que pertenece al PNV, si es una empresa que para levantarse donde están, para moverse allá en los 90, que hicieron un movimiento, estaban en mitad del casco urbano y se fueron a un valle y toda una maniobra de levantar un pabellón nuevo, tienen un convenio con el gobierno vasco que les obligaba a dar el trabajo a las empresas pequeñas de alrededor, cosa que yo tengo ese convenio ahí en la mano diciendo, o sea, no, pues no te puedes llevar el trabajo a Palencia, me lo tienes que seguir dando a mí. Bueno, claro, llega un momento que dicen, pues cerramos todo y ahí os quedáis vosotros, vuestro convenio, que nosotros tenemos allí en Valencia una fábrica muy bonita, seguimos estando dentro de la península. Y lo mismo que se ha movido la sede del Banco Bilbao Vizcaya a Madrid, ¿por qué no se van a mover las fábricas? Al fin y al cabo, el PNV, hemos visto cómo han hecho con Euskaltel, hemos visto cómo han hecho con otras muchas cosas. Aquí lo que manda es el dinero y punto. Y bueno, podéis verlas venir, porque el gran paraíso industrial en el que vivíamos se va a desmantelar. Ya podemos ver cómo están empezando a moverse y podemos estar viendo que continuamente no podemos aguantar. No vamos a poder aguantar y nos vamos a tener que bajar los pantalones igual que lo hacen el resto. El gran paraíso vasco se va y desaparece, igual que el resto. Bueno, y me queda por explicar qué hacen los sindicatos representativos. En Indar están con un convenio en ciernes y no hay mucha más historia. Puede que esta carta de la prejubilación sea un ordago de jugada para que el convenio la firmen a la baja. Puede que sí, vete a saber. Pero dicen que no dan abasto. Los empleados más veteranos no quieren aceptar y por el momento la cosa está así, pendiente de llegar a más acuerdos. Ya veremos. Pero lo que sí está claro es que a los subcontratados, a los que estábamos en las pequeñas empresas que nos habían prometido la negociación y que a la hora de luchar por nosotros, la negociación del convenio provincial, se ha vuelto a ir a pique. Y nos vuelven a dar por culo y se vuelven a olvidar de nosotros. De hecho, parece que no existen los sindicatos hoy en día. Seguimos esperándoles o empezamos a movernos de una puta vez. ¿Qué necesitáis para que os mováis? Sí, te lo digo a ti. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes, some of us will probably catch it on TV with chicken hanging from our mouths. You'll know it's revolution because there won't be no commercial. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. Preacher pimps are gonna split the scene with the communion wine stuck in their back pockets. Faggots won't be so funny then, and all the junkies will quit their nod and wake up when the revolution comes. When the revolution comes, transit cops will be crushed by the trains after losing their guns, and blood will run through the streets of Harlem, drowning anything without substance. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. I hope pearly white teeth fall out the mouths that speak of revolution without reference. The course of revolution is 360 degrees. Understand the cycle that never ends. Understand the beginning to be the end. And nothing is in between but space and time that I make or you make to relate or not to relate to the world outside my mind, your mind. Speak not of revolution until you are willing to eat rats to survive. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes, guns and rifles will be taking the place of poems and essays. Black cultural centers will be forts supplying the revolutionaries with food and arms when the revolution comes. When the revolution comes, white death will fall off the walls of museums and churches, breaking the lie that enslaved our mothers. When the revolution comes. When the revolution comes, Jesus Christ is gonna be standing on the corner of Lenox Avenue and 125th Street, trying to catch the first gypsy cab out of Harlem. When the revolution comes. When the revolution comes, Jew merchants will give away matzo balls and gefilte fish to anyone they see with an afro. Frank Schiffman will give away the Apollo to the first person he sees wearing a blue dashiki. When the revolution comes. When the revolution comes. Afros gonna be trying to straighten their heads, and straightened heads gonna be trying to wear afros. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. But until then, you know and I know niggas will party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party. Some might even die before the revolution comes. Enciende la radio. Sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Bueno, pues ahí hemos dejado el inframundo laboral por hoy y nos dirigimos a la cloaca social, como habéis escuchado. Y en la cloaca social, pues nos encontramos con una noticia, que volvemos a recogerla desde CGT-LKN. Esta noticia que hace seguimiento, la recogemos desde aquí porque está haciendo seguimiento continuo del movimiento de pensionistas, desde las movilizaciones que realizan en Bilbo y también un poco como catalizador, uh-huh, diríamos, del movimiento de pensionistas en general. Y nos hacemos eco con esta. El movimiento de pensionistas en las distintas concentraciones realizadas hoy ha vuelto a mostrar su indignación porque las noticias recibidas en los últimos días aseguran que las personas mayores han sido discriminadas a la hora de acceder a los recursos del sistema sanitario, especialmente en los momentos más críticos de la pandemia, anunciando movilizaciones el próximo lunes ante las diputaciones forales. Así, la Sociedad Española y Autonómicas de Geriatría y Gerontología dice en el punto 5 de su informe del 2 de mayo de este año: en esta crisis, las personas mayores han sido discriminadas en su capacidad de acceso real a servicios sanitarios especializados y las residencias han sido estigmatizadas. Para la derivación a recursos sanitarios especializados, ni la edad ni el hecho de vivir en una residencia debe ser un criterio de no derivación. Hace ya 2 meses que el movimiento pidió una entrevista con la consejera de Salud y no han tenido confirmación de esta posible reunión, lo cual les ha generado dudas e inquietudes. Los datos que se barajan a nivel del Estado es que solo el 1.2% de las personas mayores de 80 años afectadas por coronavirus han sido ingresadas en las UCI. Desean conocer cuál es ese porcentaje en la comunidad autónoma e igualmente desean conocer el porcentaje de ingresados en UCI en el tramo de 70-79 años de edad. Se necesita una información completa, veraz y objetiva, porque la situación de las personas ingresadas en las residencias en particular y de las personas mayores en general está siendo dramática. No se han garantizado las medidas de prevención y el tratamiento hospitalario necesario a las personas recluidas en las residencias y tampoco se han suministrado a tiempo los materiales de prevención para trabajadores y trabajadoras. No haber recibido la información que han pedido reiteradamente a los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra y las diputaciones forales, están escuchando las quejas que llegan de las personas afectadas y las noticias de las denuncias que se publican en los medios de comunicación es motivo de inquietud y profunda preocupación. Por ello, el movimiento quiere hacer una pregunta clara y sencilla a gobiernos y diputaciones forales, exigiendo una respuesta clara. Si en la Comunidad Autónoma y Navarra entre el 40 y el 50% de las personas fallecidas por coronavirus han sido personas usuarias de residencias, aunque probablemente ese número se quede corto en función de que no se han realizado test post-mortem, ¿cuáles son las causas reales que explican estos fallecimientos? Pues te diré, Gato, causas reales. Esta semana no vamos a escucharlo aquí, pero la verdad es que ronda un audio por ahí de una sanitaria, una doctora que nos habla de la relación de pues de los fallecimientos en las personas mayores y la vacuna. Y esa campaña de vacunas contra la gripe que se realiza desde octubre, pues efectivamente, así dice que desde octubre ya estaban, diríamos, habían test PCR que databan de la existencia de coronavirus en personas afectadas y también se y después de ello, pues cuando llega noviembre, diciembre es cuando se ven casos verdaderamente un poco exagerados, exagerados que no son propios efectivamente de una gripe común, porque aparecen pues estas cosas que se han dicho de falta del gusto, falta del olfato, cosas también pulmones quemados, y entonces esta doctora habla de la vacuna como origen de estas afecciones brutales en los ancianos. Y es que además, después de pasado ese pico, ese pico, ahora actualmente los enfermos de coronavirus no tienen estos síntomas. Y no han sido gente que han tomado la vacuna de la gripe. Entonces, al loro con las vacunas. Al loro, cantimploro. Y como preguntaban ellos, ¿cuáles son las causas reales que explican estos fallecimientos? Pues la verdad es que esta es una causa, lo que pasa que como estamos en ese cerrazón informativo donde nos venden una pandemia que donde parece que nos encontramos, pues como alguien ha denunciado, nos encontramos en guerra contra un ser invisible y que nos tiene a todos pues enmascarillados, acojonados. Entonces, pues claro, como no se puede salir de ese discurso, que no se puede, claro que se puede salir, tenemos estos medios, pero que estamos viendo continuamente en los más mierda cómo bombardean con esas, pues diríamos, teorías de una pandemia que nos la han traído los chinos y que no sé qué y que no sé cuánto. Así es, me recuerda a la novela de Orwell de 1984, de Oceanía, cuando está en conflicto con este Asia y el otro lado. Cómo se busca sus enemigos para tener a la población amordazada. Así es, Gato. Bien, pues teníamos algún... Un audio, me parece que tenemos por aquí. El movimiento de pensionistas que realizan todos los lunes, recogen ahí un par de minutillos reseñando pues el final de la manifa que realizan en Bilbo. Pues vamos a buscarlo y a ponerlo. Azkenean notan komunikabideetan irakurri eta horien darkoa entzun handaren azerratzea baino ezaiko geratzen. Agenek hiena argitaratu da. Une gogorrenean, adinekoak diskriminatuak izan direla osaz. Las noticias que estamos recibiendo en los últimos días aseguran que las personas mayores han sido discriminadas a la hora de acceder a los recursos del sistema sanitario, especialmente en los momentos más críticos de la pandemia. En esta crisis, las personas mayores han sido discriminadas en su capacidad de acceso real a servicios sanitarios especializados y las residencias han sido estigmatizadas. Nos vais a ver una y otra vez exigiendo esas cuestiones. Y ya, para que no se nos olvide, el próximo lunes vamos a hacer una manifestación desde aquí hasta la Diputación. Condiciones que impone el INI para poder acogerse al mismo, pone como límite que hay que tener más de 23 años o menos de 65. Cuando hablan de querer que los jóvenes y las jóvenes tengan futuro, cuando hablan de querer que se reinserten socialmente, cuando hablan de que a ver cuándo se liberan de sus padres y madres y en algunos casos de sus abuelos y abuelas porque no tienen ingresos. Puñetas, que no le reconozcan siquiera el derecho a esa prestación es un poco cabrón. Pues vamos con la siguiente noticia y es de desastre en la sanidad pública, bloque combativo y de clase. Pues hemos recogido esta noticia pues desde el bloque combativo de clase.blogspot.com. Un drama como el que hemos vivido y previsiblemente seguiremos viviendo durante tiempo nos ofrece la posibilidad de pensar, de sentir, de entender, etcétera. En definitiva, la posibilidad de cambiar. De cambiar socialmente, pero también desde el punto de vista personal. Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y desgraciadamente es cierto. Durante años, a pesar de la evidencia del desmantelamiento de los servicios públicos, la sociedad ha mirado para otro lado. En el aspecto sanitario, porque pese a la evidencia del deterioro, disminución de la calidad, listas de espera incompatibles con la salud y la vida, la sociedad se ha limitado a una solución individualista, huir. Quien ha dispuesto de medios económicos para ello, de la sanidad pública y buscar la solución en las pólizas de seguros privados, y quien no tenga para ello que se aguante. Solución, repetimos, individualista, que ha contribuido al desastre vivido por la pandemia, al encontrarnos con una sanidad pública descapitalizada, desmantelada, privatizada en gran parte y sin la capacidad de respuesta necesaria, solo paliada por el enorme esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras, esfuerzo que en muchas ocasiones han pagado con su propia salud. Consideración aparte debería realizarse de lo sucedido en las residencias de mayores, sector altísimamente privatizado y con una evidente carencia de medios, personal y, por lo tanto, de calidad. De la indignidad que han padecido nuestros mayores las más que evidentes conductas criminales de la administración pública en comunidades como Madrid debe tener inexcusablemente consecuencias. Pero en ambos sectores, sanitario y sociosanitario, deberíamos tener en cuenta que si se recorren los mismos caminos llegaremos al mismo sitio. Y decimos esto porque es más que conveniente recordar que en Madrid durante 2012-2013 se hizo todo lo posible por convencernos de que se había frenado la privatización. Y como hemos podido comprobar en nuestras propias carnes, era mentira y solo se trataba del más burdo manejo. Tampoco deberíamos olvidarnos de que el deterioro y privatización del sistema sanitario no surgieron por generaciones espontáneas. Hay responsables. Por una parte, quienes se benefician económicamente y por otra, quienes no adoptan de manera prioritaria los cambios legales necesarios, nos preguntamos por qué. Y al principio de este escrito señalábamos también la necesidad de cambios personales. Nadie entendería que una postura contra el machismo se limitase a pedir cambios legales. Son imprescindibles los cambios personales. Lo mismo sucedería con la lucha contra el cambio climático, en la que nuestras posturas y compromisos personales son absolutamente necesarios. Por lo mismo sucede en la sanidad y la dependencia. Cuando el lucro y el negocio marcan la actuación en salud o el cuidado de las personas mayores, mal vamos. No volvamos a consentirlo. Por una ética humana en el cuidado de salud y la dependencia, por la derogación de la ley 15/97, por la vuelta a manos públicas de todo lo privatizado. por la potenciación de la atención primaria. Acude el 20 de junio del 2020 en Madrid a la manifestación a las 8 de la tarde en Atocha Hospital Niño Jesús o el resto de movilizaciones que tendrán lugar en todo el estado. Y déjame decirte que he estado sufriendo leyendo esta noticia, perro, porque me enerva, o sea, me enerva que le llamen sanidad pública. Es una sanidad estatal. Pública significa otra cosa. Pública significa que la sanidad la gestionamos horizontalmente. La sanidad la gestiona el pueblo. Y en este caso la sanidad la está gestionando el Estado. Por eso es una sanidad estatal. Y vamos a empezar a hablar con propiedad de una puta vez. Porque sí, es que es así. O sea, mandas cambiar a los demás, pero no quieres cambiar tú. Empieza a llamar las cosas como son. Y hay que llamar sanidad estatal. Sanidad pública es otra cosa. Es un insulto para la sanidad pública llamarle sanidad pública cuando es estatal. Es un insulto. Bien, Gato, oído esta apreciación que haces. Y supongo que será trasladado al que ha realizado el comunicado. Que también, pues bueno, son maneras de llamar a las cosas y efectivamente, muchas veces insistiendo sobre estos conceptos, pues al final se cambia el sentido de las cosas. Porque nosotros mismos estamos contribuyendo a pensar que la sanidad pública realmente es pública, que la manejamos nosotros, y es mentira, la maneja el Estado, y el Estado lo maneja como de la absolutamente la gana. Sus funcionarios. Eso es, sus funcionarios y los burócratas y la gente que está por encima suyo, que es la que pone la que pone el dedo y le dice, oye, tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer aquello, y tú tienes que hacer lo otro. Bien, Gato, le avanzamos y recogemos también otra de en la cloaca social. Siempre nos aparecen los compas de Berriochoa, uh-huh. Porque la verdad es que su agenda siempre marca todas las semanas alguna acción en la calle para denunciar pues todas estas irregularidades que se están produciendo en la vida social de pueblos y barrios. Berriochoa, sobre todo, centra su atención en Baracaldo. Uh-huh. Y bueno, siempre hemos pensado que Baracaldo y Rentería pues siempre fueron de las zonas más depauperadas cuando se dio la reconversión industrial, ¿no? Diríamos que fueron las zonas olvidadas de la recuperación, ¿no? Diríamos de aquella reconversión. Y Baracaldo, pues estos de Berriochoa esta semana tomaron la iniciativa ante la principal oficina de la Caja Laboral, donde suelen negociar pernoctar las personas sin hogar, en protesta por la situación que van a quedar debido al cierre del refugio del polideportivo La Cesarre y la eliminación de forma definitiva del servicio específico para mujeres sin hogar. El ayuntamiento ha cerrado en el día de hoy las instalaciones en las que ha alojado a medio centenar de personas sin hogar durante el confinamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19 y en las actuales instalaciones solo tienen cabida para 28 personas. Leemos la nota de prensa. La plataforma contra la exclusión Berriochoa ha denunciado que el ayuntamiento de Baracaldo está entregando 150 euros a las personas sin hogar para que se marchen del refugio de la Cesarre a sabiendas de que en esas condiciones irremediablemente terminarán durmiendo en la calle y en la actual pandemia arriesgándose a enfermar y a expandir el coronavirus COVID-19. Así lo ha asegurado durante una protesta realizada en pleno centro de Baracaldo en el Paseo de los Fueros, en donde el grupo ha realizado una concentración con una tienda de campaña ante un cajero de banco y personas encarteladas para denunciar que el 10 de junio decenas de personas quedaron desamparadas al cerrarse el albergue que ha funcionado durante la cuarentena. En concreto, el consistorio ha desmantelado el espacio provisional que en la cancha polideportivo de la Cesarre y desde finales de marzo, con motivo de la pandemia, ha acogido a una media de 51 personas sin hogar. Ahora se reabre el albergue municipal permanente para sin techo, pero solo dispone de 28 plazas, por lo que más de 20 necesitan una alternativa. Los partidos del gobierno municipal, PNV, PSOE, han puesto en marcha una operación para limpiar las calles de indigentes durante la campaña para las elecciones del próximo 12 de julio. Para ello no han dudado en entregar 150 euros a las personas sin hogar para que se busquen la vida y alquilen una habitación un mes justo hasta las vacaciones, ha afirmado Berriochoa. Esta actuación del Ayuntamiento de Baracaldo es propia de políticos autoritarios y sin conciencia social y se parece demasiado a los alcaldes que pagan el billete de autobús o tren a los ciudadanos sin techo para enviarlos a otros municipios y fingir que han solucionado un problema. La plataforma ha alertado al respecto que el resultado será que en un mes habrá de nuevo decenas de personas durmiendo en las calles y cajeros automáticos como ya sucedía antes de la cuarentena, cuando el recuento oficial del gobierno vasco reveló que al menos había 30 ciudadanos que pasaban la noche al raso, mientras que el ayuntamiento ni ponía medidas entonces ni las pone ahora para solucionar esta grave situación humanitaria, ahora agravada por el peligro de contagiarse y transmitir el COVID-19. Berri Ochoa se ha sumado además a la denuncia de la asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan porque el ayuntamiento ha decidido cerrar de manera definitiva del piso albergue exclusivo para mujeres sin hogar. Los responsables municipales a los que se les llena la boca proclamándose feministas han obligado a media docena de mujeres a tener que dormir en el mismo local con 40 hombres y eso a pesar de que algunas de las afectadas habían sufrido violencia machista previamente. El ayuntamiento vuelve a demostrar que sus recortes sociales y obstáculos para las ayudas sociales no son un hecho puntual, sino que nacionalistas vascos y socialistas no tienen ninguna conciencia ni sensibilidad social y solo miran por sus intereses electorales y por conservar y aumentar sus sueldos millonarios, que actualmente suponen prácticamente 2 millones de euros al año solo en Baracaldo entre concejales y sus asesores políticos, ha acusado el colectivo. Berri Ochoa ha exigido la rectificación de la política social del ayuntamiento y que se proporcione una salida digna y permanente a las personas sin hogar. Además, ha advertido de que la situación de pobreza se va a agravar hasta extremos nunca antes conocidos debido a la crisis generada por la cuarentena del COVID. Y no se puede seguir improvisando con los centenares de familias que viven o van a vivir dentro de poco en la pobreza y a las que no se ofrecen soluciones ágiles y humanas. Bueno, pues leído este comunicado de la rueda de prensa de Berri Ochoa que el pasado 10 de junio tenemos una crónica antimilitarista que realizó uno de los participantes en esta marcha que se ha hecho en Jaizkibel este pasado domingo 14 de junio. Pues le escuchamos y nos la cuenta. Pues vamos y le ponemos. Ratia crónica de la Mendi Marcha celebrada en Jaizkibel el domingo 14 de junio y para los compañeros de ACA. Bueno, pues como ya se viene realizando los últimos 4 o 5 años, este era el quinto año consecutivo, se realizó una Mendi Marcha a los terrenos del polígono de tiro que se encuentra en las faldas del monte Jaizkibel, en unos terrenos del Ayuntamiento de Pasaya, que abarcan unas 17.000 hectáreas de lo que es la zona de Jaizkibel, digamos, de la carretera hacia la costa. Bueno, se realizó la Mendi Marcha, participamos unas 60-70 personas. Me llevé una grata sorpresa por reencontrarme con antiguos compañeros de Caguichat y otra grata sorpresa pues por la participación de alguna gente, pues digamos, bastante jovencilla que no conoció pues lo que fueron las luchas de los taldes antimilis por la insumisión y la desmilitarización. Iniciamos la subida y a media subida de Jaizkibel pasamos por los barracones en los cuales estaban encarcelados en semiesclavitud, por no decir en esclavitud, los luchadores antifranquistas. Muchos llegados de fuera y otros de la misma zona de Lezo, Pasaya y demás. Hay un compañero de Memoria Histórica de Lezo hizo un pequeño repaso sobre la historia y cómo estuvieron allí los republicanos y los antifascistas recluidos que estuvieron trabajando, pues bueno, prácticamente hasta morir en malísimas condiciones de salubridad, de higiene y demás, con una alta tasa pues de enfermos y de muertos. Bonito repaso histórico, sobre todo pues para alguna gente que no conocía del tema. Luego continuamos la ascensión hasta el monte Jaizkibel. Hicimos una pequeña manifestación por el tramo de carretera y ya fuimos a lo que es la zona del polígono, en la cual pues un compañero de antimilitarista de Lezo hizo una pequeña exposición pues bueno de lo que es el polígono de tiro y sobre todo incidió en que, bueno, se sigue utilizando los militares cada vez que utilizan el polígono de tiro. Su costumbre es pasearse primero por el pueblo de Lezo y por las cercanías de San Juan. Entre las cosas que comentar, pues que, por ejemplo, la fábrica Sapa de Andoain, que fabrica morteros, pues utiliza habitualmente para sus pruebas ese polígono de tiro. Y otra de las cosas que se comentó, que aunque no son estudios, digamos, oficiales, pero que sí inciden en la contaminación derivada de la utilización y del disparo de las distintas armas, encontrándose grandes cantidades de metales pesados y de cadmio en las tierras, digamos, que ocupa este polígono de tiro. Bueno, fue una marcha bastante entretenida, con buenos momentos de la gente, y sobre todo se incidió en que debemos de seguir tejiendo redes, uniéndonos distintos colectivos. En este caso, la convocatoria partía de 5 colectivos, 2 de ellos grupos de mujeres feministas implicados en el tema de las armas, y también, pues bueno, Kakichat y algún otro colectivo más. La verdad, la respuesta recogida, pues igual fue en cuanto a participación de gente un poco superior a otros años, lo cual es muy bienvenido, y sobre todo lo que se incidió fue en que debemos de seguir tejiendo redes y defendiendo una sociedad desmilitarizada. Se hizo mucho hincapié, sobre todo ahora, que después de esta salida del COVID, pues si una de las cosas que se habla es de la falta de dinero, pues allí de lo que se hizo mucho hincapié fue en conseguir que parte del dinero que se gasta en armamento y en el mantenimiento del ejército, pues caminar hacia una sociedad desmilitarizada y todo ese dinero dedicarlo a las necesidades de tipo social, ya sea sanitario, educativo o de cuidados. Ese fue un poco el mensaje que se quiso transmitir. Luego hubo una compañera que también, relacionando con el tema de la naturaleza, comentó las distintas cosas que se preparan en torno al tren de alta velocidad, el cual es un despilfarro continuo de un proyecto de ningún sitio a ninguna parte, pero el cual está el gobierno vasco está gastando miles y miles de millones. Y luego otro compañero con una vertiente ecologista, digamos, también nos informó del intento, bueno, del futuro proyecto de construcción de aerogeneradores de viento en la zona del collado de Aguiña, justo detrás de Ayacuarrilla, en el término municipal en concreto de Lesaca, que es, pues bueno, otro proyecto que también nos va a tocar. Y claro, esto tiene una cosa, que es que el proyecto de estos aerogeneradores va justo pegadito al ladito de lo que es el Parque Natural de Ayacuarrilla. Y ese fue un poco una crónica de lo que disfrutamos el domingo a la mañana en la zona del Monte Jaizkibel. Mendimarcha, bienvenida a Jaizkibel. Javi, si te parece, 2 cositas. Me has hablado antes fuera de micrófono de Gasteizkoak. Y pregunta, ¿no sonaría el nombre del presidente de la Real Sociedad de Fútbol? Pues, por supuesto, como no puede ser de otra forma, cuando se habla de la empresa y del estamento de fábricas que producen armas, se comentó, pues, desde el documental La Guerra Empieza Aquí, y por supuesto ahí apareció el nombre del ilustre presidente de la Real Sociedad, que es, pues, un ilustre negociante de armas, aunque los medios no nos lo transmitan, pero sí quedó constancia de que el presidente de la Real Sociedad es un vendedor de armas. Le quitamos lo de ilustre, ¿sabes? ¿Y Gasteizkoak? Bueno, Gasteizkoak para alguna gente igual era nuevo, pero para otros, pues bueno, Gasteizkoak lleva trabajando en ese campo de poner luz y taquígrafo a las empresas que comercian en el negocio de la guerra, desde Gasteiz. ellos sobre todo se centran en las empresas vascas, pero también es más abierto y tienen una página web que Gasteizkoak.org, sí. Lo podéis encontrar y ahí veréis que tienen, pues bueno, cantidad de información relativa a las empresas vascas en especial. A Perry. Te agradecemos la crónica, Xavi, para Sintxilikirratia, Aupa Compas. Un saludo. Muchas gracias, compañeros. Who attacked our country? You are a terrorizer. That's why you're the terrorist. You are the terrorizer. America's a terrorist. Killing the natives of the land. Terrorist. Killing and stealing has always been a part of America's master plan. Terrorist. To control the earth and everything on it. To divide and conquer. Terrorist. Is all they want. Terrorist. America's a terrorist. Killing the buffalo that roam the plains, killing and slaughtering animals, was turned into a game. Giving blankets contaminated with smallpox to the natives who were here. The beginning of germ warfare, the beginning of white fear. No respect for the land, the trees, or the air we breathe. And Christianity was an excuse to bring others to their knees. America's a terrorist with a slave system in place. Terrorist. To take away the humanity of a darker race. Terrorist. Put people in chains, then beat them with whips. Made them give up their names. Those who survived the slave ships. America's a terrorist. Chewing tobacco and eating swine. Being mean and nasty to those who treated him kind. Take a pregnant black woman, cut her belly open, and let the fetus fall out. Stomp the baby in the ground to instill fear. Is what that was all about. Gang up on a black man, hang him from a tree, cut him down and set him on fire for everyone to see. America's a terrorist with a howdy doody grin, using the Bible to keep others in check while America commits all the sin. Thou shalt not kill. That's not part of the American dream. Because to kill is a thrill they love to show on the TV screen. Romance a gun just for fun. Drop a bomb just for charm. This is the American way. And all this talk about equality, justice, and peace. Spewing out of the mouths of these governmental beasts. But every time blacks tried to find a way to do for self, the American terrorist wasn't having it. And fear is all black folks felt. Rosewood was a town where blacks tried hard to thrive. White folks burned it down, and many blacks lost their lives. Now there was a town in Oklahoma called Black Wall Street. Blacks had homes, bank, lots of money, and stood strong on their own two feet. But now you see the whites nearby were jealous and just could not stand seeing blacks do so well. So they dropped not one but two bombs on the town and created a living hell. America's a terrorist, feeding off racism and greed, not sharing, not caring, but enjoying watching people bleed. Every time Jack Johnson fought, and beat a white boy in the ring. White mobs would kill blacks at random because a black man was boxing's king. And all the wars we fought to try to win respect at home. But when the war was over, blacks were never treated like they belonged. Izan gaiztezen babesleku, erregularizazioa, eskubidea eta bizikidetza. Premiazkoa da giza eskubideen eta naturaren errespetua eta babesa zaintzea eta ziurtatzea. Euskal enpresan jarduerak beste lurralde batzuetan izan dezaketen edozein inpaktuaren aurrean. Premiazkoa da asiloa, prozedura sartzeko bide legalak eta segurrak areagotzea gatazkan dauden herrialdeetako Siria, Palestina eta Yemen jatorrizko pertsonantzat. Eskubide, zerbitzu eta baliabide publikoak eskuratzea, jatorria eta sartzeko bidea edozen izanik ere. Premiazkoa da harrera sistema malgu eta iraunkor bat sustatzea, pertsonen anistazunei eta premia espezifikoei erantzungo diena. Jarrera irmoa, diskurso arrazista eta xenofoboen aurka. Euskal Herri abegikorra erbestia izan ginen, izan gaitezen babesleku. Ekainaren 20an, Donostian, errefuxiatuen munduko egunean, 12an, akuariumnean, ingo den giza katerako deialdia egiten dugu. Bizitza osasuna sustatu, zaintza indartu. Después de solventar los problemas técnicos de la pecera, podemos proseguir, perro. Ahí vamos. Pues vamos con las actualizaciones sobre nuestro compañero anarquista Gabriel Pombo da Silva. Noticia que hemos recogido desde cntvigo.org. El pasado jueves 11 de junio, la Audiencia Provincial, el juzgado que está a la base de la pirámide judiciaria en el Estado español, ha demostrado su poder inquisitorial rechazando la petición de nulidad de la Orden Europea de Detención y Entrega, que envió a nuestro compañero otra vez a las mazmorras del Estado después de 3 años y medio de libertad. A Gabriel le han aplicado el régimen FIES, concretamente FIES 5, creado para presos y presas con características especiales que tienen que ver, para citar unos ejemplos, con la delincuencia internacional, violencia de género o con carácter racista o xenófobo, delitos muy graves que han causado grande alarma social, terrorismo islamista, fanatismo radical, afín a ideología terrorista, etc., etc. Dentro del régimen FIES le han aplicado el segundo grado. Podría ya acceder a beneficios penitenciarios, disfrutar de permisos e incluso de la libertad condicional y la intervención de todas las comunicaciones, cartas abiertas leídas y visitas grabadas. Desde que se encuentra en la cárcel de Badajoz, aparte de 5 postalitas que le han entregado los pocos días de su llegada, a nuestro compañero no le han entregado ningún tipo de correspondencia pese a las muchas cartas y varios los libros que se les han enviado. Nada nuevo bajo el sol del aislamiento y de la represión. Todo esto representa una contradicción dirigida a provocarle. El mensaje es, ya no eres el enemigo público número uno, pero eres todavía bastante peligroso, sobre todo a nivel ideológico. Si te portas bien, te daremos algunas oportunidades. Ahora que lo han clasificado y el susodicho tribunal ha emitido su sentencia, sabemos que se acabaron los recursos legales para que Gabriel pueda volver a saborear la libertad en breve. Dentro de no mucho tiempo será trasladado a otra cárcel. El abogado hará todas las apelaciones necesarias hasta ganar esta larga batalla. Gabriel se encuentra bien y está fuerte, como siempre. Manda un gran abrazo a todos los individuos afines y solidarios. La solidaridad es un arma. Usémosla de manera seria e inteligente. Libertad para Gabriel, compañero, no está solo. Todos y todas libres. ¡Viva la anarquía! Para escribir a Gabriel, Gabriel Pombo da Silva, Centro Penitenciario Badajoz, carretera de Olivenza, kilómetro 7.3, código postal 06011, Badajoz, España. Escribe a las personas presas que siempre llegan como un aliento de aire libre. Bueno, pues Gato, pues entonces aquí dejamos la cloaca social también por hoy y nos encaminamos al desinforme, al desinformativo semanal, que como os decimos lo podéis escuchar los lunes a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y también esta versión reducida que realizamos esta media hora que nos queda de Aupa Compas y que nos quedaremos aquí escuchándoles. Pues sin más, vamos a mandarles un saludo. Un saludo fuerte a Inoa y Javi desde Alegría Libertaria y Desinformativo Semanal y os dejamos con ellos. Hola, bienvenidas al Desinformativo Semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 83 es de María Betania. Podéis saber más sobre esta cantautora brasileña y escuchar su música en el programa La Alegre Corcha Libertaria. Lo tenéis en alegrialibertaria.org. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha por las ondas, tanto en Chinchiliquirratia, en Orereta, Guipúzcoa, Caixo, como a Radio Malva en Valencia y la gente que escucha a través de Que Huelga Radio en Ciudad de México. Saludos. Saludos y vamos entrelazándonos. Eso. Su flecha preta y acertó en el exacto de la garganta. Estado español. El antigitanismo mata. Os traemos aquí algunos fragmentos del comunicado colectivo de apoyo a la familia de Daniel Jiménez. En los últimos tiempos hemos perdido a demasiado de los nuestros y es el momento de afrontarlo y confrontarlo. Vidas gitanas arrebatadas de nuestras familias por un sistema antigitano y racista. Hemos visto a menudo al Estado protegerse a sí mismo y a sus instituciones. Hemos visto el corporativismo de los cuerpos policiales y también la confraternización de algunos jueces y fiscales que son incapaces de concebir que la verdad pudiera encontrarse en las palabras de una familia gitana, mientras que avalan informes policiales a veces tan poco creíbles como poco originales. ¿Cuántas veces hemos oído con incredulidad eso del suicidio, de las autolesiones o de las extrañas circunstancias? Las mismas circunstancias que acabaron con la vida del primo Manuel Fernández con tan solo 28 años en una celda de aislamiento en la prisión de Castellón. En similares circunstancias falleció nuestro primo Pedro Antonio Calahorra Hernández el 28 de mayo de 2019 en otra celda de aislamiento, esta vez en la cárcel de Zuera, con tan solo 21 años. Poco importan los derechos humanos del Estado que dice garantizarlos cuando se trata de una vida gitana, ni tan siquiera cuando se trata de un chaval con un 75% de discapacidad, como ocurrió hace unos meses cuando arrebataron la vida del joven Eleazar García en Gijón, dejando así otra familia gitana destrozada. Numerosas fueron las concentraciones que se realizaron en Zaragoza para exigir justicia por nuestro primo Miguel Ángel Fernández, que a sus 33 años perdió la vida bajo custodia policial en la comisaría de Ranillas, Zaragoza, en abril de 2016. Sin embargo, y a pesar de todas las anomalías que se denunciaron, el caso acabó siendo archivado. No olvidamos el rostro de dolor de todas esas familias clamando por justicia. Nos preguntamos, ¿cuántos otros casos habrán quedado camuflados en el anonimato de los informes policiales y carcelarios? Hoy vemos cómo la historia se repite. Esta vez en Algeciras, donde nuestro primo Daniel Jiménez, de 37 años, fue retenido en la comisaría de la localidad gaditana y murió bajo custodia policial, de nuevo en extrañas circunstancias. Caleamenje.org profundiza en el contexto y la significación de la violencia contra la gente gitana. En los últimos tiempos estamos presenciando un repunte de la cara más violenta y explícita del antigitanismo. En el Estado español hemos podido presenciar cómo incluso ONGs y representantes políticos se han tenido que posicionar contra los episodios de violencia estatal provenientes de Hungría, Bulgaria y otros países europeos, al menos en aquellas ocasiones en las que estos sucesos han sido recogidos por los medios. Sin embargo, cuando se trata de reflexionar sobre la violencia policial ejercida sobre los gitanos en el Estado español, solo encontramos una respuesta por parte de las entidades y políticos que dicen representar el interés de los calós. Silencio. Parece que hubiesen terminado creyendo esa ficción que las mismas ONGs han creado para presentar internacionalmente a España como un paraíso integrador. Hablar sobre la brutalidad y la violencia policial para cualquier persona gitana es una tarea ardua, porque no es algo abstracto, sino algo que lo sentimos en nuestros cuerpos. Es algo que se manifiesta en nuestra vida diaria, que afecta a nuestras propias familias e incluso acaba con nuestras vidas. En el momento en que un policía nos para por la calle, nos cachea, nos agrede, nos insulta e incluso nos mata. Los caló no representamos para ello nada más que un riesgo. Somos un cuerpo de riesgo, el cuerpo racializado que tiene que ser controlado, disciplinado, educado, contenido y o eliminado antes de infectar el sacralizado cuerpo social blanco. ¿De dónde viene esta construcción que presenta el cuerpo gitano como un elemento a reprimir? Para responder a esta pregunta es necesario comprender y relacionar la imagen histórica que los payos o blancos han construido sobre los gitanos negros, indígenas o musulmanes bajo las lógicas de la modernidad europea. Seres que no llegan a la categoría de ser humano y, por tanto, no dignos de ser tratados como tal. El poder payo se ha construido sobre la subhumanización y deshumanización de las personas gitanas y otras comunidades racializadas, donde la violencia aparece como el principio regulador de las relaciones sociales por parte de los mecanismos de poder payo contra los gitanos. Pero ni el problema es que los agentes de las fuerzas del orden tengan prejuicios contra nosotros, ni mucho menos la solución son partidos de fútbol televisados. Comprender el verdadero problema requiere mirar a la bestia a los ojos y entender que la violencia ejercida por la política contra los cuerpos gitanos no es fruto de un error producido por el prejuicio individual de algunos agentes, sino más bien al contrario, al perfecto desempeño de sus labores, junto a sus grandes aliados, el sistema judicial y el penitenciario. La policía y las fuerzas armadas no son más que la punta de lanza que asegura que el sistema de dominación antigitano siga funcionando a la perfección. De un modo u otro, para ellos, esta violencia antigitana siempre estará legitimada. Siempre estará legitimada por el sistema, porque se realiza en el nombre de la seguridad, su seguridad, la seguridad que les confiere el mantenimiento de un sistema colonial de dominación étnica vigente por más de 600 años. Dosta contra las agresiones policiales racistas, autodefensa romaní. Desinforman Kale Amenje y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Eu sou só, Juazeiro, nem te lembras dessa tarde. Amazonia peruana. Fuera Geopark de territorio One Piece. El extractivismo no está en cuarentena. El gobierno territorial autónomo de la nación en defensa de la vida denuncia actividad petrolera de la empresa Geopark. Nos sumamos a la difusión del audio ensamblado por la colectiva Chinata, que difunde la denuncia penal e internacional del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece en contra de la empresa transnacional petrolera, que realiza actividades en territorio indígena sin autorización, además de generar un riesgo sanitario para la ancestralidad One Piece por la propagación del COVID-19 al haber circulación de personas. Este es un fragmento. El audio completo contiene además una entrevista que el PAMUC del Gobierno Territorial Autónomo One Piece brindó al periodista y comunicador Evaristo Pujupat, donde explica la situación territorial y la cosmovisión de defensa y cuidado de la vida que tienen desde el pueblo One Piece. Hola a todas, todes y todos. Les saluda Katia Carrillo. Yo soy comunicadora para el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece en la Amazonía peruana. La Nación One Piece se encuentra ubicada en la parte norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador, y son un total de 85 comunidades distribuidas a lo largo del río Santiago y del río Morona, que decidieron conformar su propia institución autónoma, que es el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece, en 2015, para justamente defender su territorio y poder plantear sus propios proyectos de desarrollo y desde su propia autonomía, ¿no? Ejercer su autonomía. La situación de la Nación One Piece hoy es un poco preocupante. A pesar de ser una de las pocas naciones amazónicas o de pueblos amazónicos que han podido mantener o controlar la propagación del virus del SARS-CoV-2, de la COVID-19, hay una amenaza aún más grande, y es que hay una empresa petrolera llamada Geopark, que tiene sede en Chile, que no solamente amenaza con contaminar sus territorios, a la cual ellos se oponen totalmente, sino que también está en estos momentos trasladando a sus trabajadores hacia la base de operaciones que tienen dentro de una base del ejército, y que se encuentra en territorio One Piece, razón por la cual los y las One Piece han decidido denunciar a esta empresa por ponerlos en riesgo de contraer una enfermedad mortal. El proyecto que tiene adjudicado esta empresa Geopark se superpone no solamente al territorio de la nación One Piece, sino también y en gran parte al territorio de la nación o del pueblo achuar del Pastaza, otro río, otra cuenca dentro de la región Loreto, que es la región emblemática amazónica de Perú. ¿Cómo es que la empresa Geopark, a pesar de no tener un estudio de impacto ambiental aprobado ni licencia social, está teniendo actividades en territorios indígenas, ¿no? En teoría, durante esta emergencia sanitaria, solo las actividades esenciales son permitidas. Y una empresa de hidrocarburos que no está en una etapa de explotación no debería estar funcionando. De hecho, esto va casi en contra de la normativa expedida por el mismo gobierno del Perú. Pero más allá de eso, lo que está y lo que quiero resaltar es que la nación One Piece y el pueblo Achuar se oponen totalmente a cualquier actividad extractiva, ya sea minería, petróleo, que sea dañina para el ambiente, ya que ellos apuestan por la conservación de su territorio como manera de poder sobrevivir y perdurar dentro de este planeta y poder asegurar un futuro para sus generaciones venideras. Desinforman Virginia Noalibarré y Colectiva Chinata. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. Haverá siempre, siempre entre nós ese digo, no digo. Mundo global, la felicidad del funcionario. Ciudadano Robot 4. El funcionario ha inventado la felicidad. Fue forjado para extraviar aún más el sentido de la tierra, para evitar que el libertino, su perfil contrario, consiguiera por fin hacerse un cuerpo, nada menos que un cuerpo. Ajusticiamiento del más allá, decodificación del flujo de deseo. En tanto perfil psíquico moderno, aparece como la síntesis burguesa de la moral cristiana. Codificar los flujos del deseo y apaciguarlos sobre imágenes siempre fijas. Imágenes de la seguridad, de la obligación incondicional. Por tanto, tecnología del sojuzgamiento del cuerpo. Autoridad, familia, trabajo. Y aquí la felicidad del funcionario a la cual nos invitan. Y aquí el lamentable bienestar del autómata que se le garantiza un empleo bien retribuido para que siga perpetuando el infierno del hogar común y reproduzca de la mejor manera el principio de obediencia y sobre todo de autoconstricción. Así aparece hacia adentro el perfil del funcionario, siguiendo a Nietzsche. Hacia afuera, y como señaló John King, deviene como un homicida incomparable, como el criminal más consentido. Ninguna categoría socioprofesional, como la de los funcionarios, castigó, maltrató, torturó, violentó, violó y mató tanto. Bajo el apoyo del Estado, bajo su beneplácito, con la aquiescencia de la sociedad, los funcionarios han cometido todo tipo de crímenes, particularmente la policía y el ejército, pero también, y en el plano simbólico, los educadores, los trabajadores sociales, la gente que se dedicaba a la cooperación internacional, siempre contribuyendo al artericidio. En lo que concierne a la escuela, acabando con la oralidad y desmantelando otras fórmulas educativas que no pasaban por el Estado. Valga el ejemplo. Por fuera de esta dicotomía, de dentro o de afuera, autores que investigaron el genocidio nazi subrayan el rasgo definitorio del funcionario, su absoluta normalidad. Wolfhagen, en su libro Los verdugos voluntarios de Hitler, los alemanes corrientes y el holocausto, nos demuestra que alemanes de todas las edades, de todos los oficios, de todas las clases sociales, hombres y mujeres, se apuntaron de forma generosa, voluntaria, desinteresada a la persecución, el castigo y hasta la muerte de los judíos, porque eran gente normales. Browning señala lo mismo para el caso de Polonia con aquel texto, gentes de lo más normal. Anna Haren, en su libro sobre lo banal del mal, investiga el caso de Eichmann, el nazi que diseñó un sistema de transporte de los judíos hasta el campo de exterminio de Auschwitz, y concluye que no estaba loco, no era un enfermo, no era un monstruo, no era un caso de insanía moral, sino algo más terrible, terrorífico, dice ella. Era un ciudadano normal. Una persona que, como nosotros, insisto mucho en esto, como nosotros, aceptaba la ética política establecida, se sometía al Estado, a sus leyes, a sus normas, a sus reglas. Era, pues, entre comillas, un buen ciudadano. Lo que se esperaba de él es lo que hacía. Primo Levi nos habla de los carceleros que tenía enfrente de él, y esto siempre casi me deprime, y concluye en su libro Los hundidos y los salvados algo terrible. Nos dice, no eran monstruos, no eran demonios, eran simplemente funcionarios. Algunos tenían miedo a perder el trabajo, otros querían ascender en su carrera, otros eran inconscientes, la mayoría ni siquiera eran nazis. Eran gentes, dice él, medias, medianamente inteligentes, medianamente malvadas, gente como nosotros. Y apostilla, tenían nuestro mismo rostro. Así queda configurado el carácter social de funcionario. Hacia adentro, una persona experta en morir su vida como un autómata, como un robot. Hacia afuera, un homicida sin parangón. Por fuera de este dualismo, nos dicen también que era un hombre terriblemente normal. Dando un paso más, Iván Illich señala que estos funcionarios, en tanto profesionales, contribuyeron a llevar al individuo a una postura absoluta de postración ante el Estado, de dependencia, de impotencia psicológica, de manera que ya se acaba con la autonomía individual y con la comunitaria, con la capacidad que tiene el sujeto de autoorganizarse, y queda siempre expuesto a la labor de la administración y sin otra salida, otro recurso que pedirle, que reclamarle a ella. Así queda entonces configurado este perfil. Por un lado, muere su vida, por otro, mata vidas, y en tercer lugar, nos convierte en lo que somos, ciudadanos robots. Desinforma Pedro García Olivo para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas y huyo, es la peste de las personas rectas. Un deseo en un labio, un cariño guardado, más cedo. Qualquer coisa no ar e se desaba sossego. Qualquer coisa no ar e se desaba sossego. No metrô da saudade seremos fiéis passageiros. Um agosto molhado, um dezembro passado, um janeiro. Qualquer coisa no ar e se desassossega nessa tarde. Madrid, Ateneo Libertario. 40 años en el corazón de los barrios de Villaverde. El siguiente texto ha sido elaborado desde la Federación Comarcal Sur de CNT en Madrid con motivo del 40 aniversario del Ateneo Libertario de Villaverde. De hecho, las compañeras del sindicato tenían previstas actividades para la celebración de este aniversario que tendrán que esperar debido a la emergencia sanitaria y social en la que nos encontramos. Para contextualizaros, es conveniente saber que en los años 30, en la actual ubicación del Ateneo, se encontraba la cooperativa El Pan del Obrero, integrada por trabajadores anarcosindicalistas, y que, tras el triunfo de los golpistas en la Guerra Civil, fue robado a la organización sindical CNT. En el año 1960, tras destruir la fábrica allí existente, en el solar que quedó se construyó el edificio que sirvió de sede al sindicato vertical del régimen franquista y que, después de su disolución, dejaron el edificio vacío y en desuso. El Ateneo siempre ha querido ser el contraste con ese plano destinado a Villaverde, la casa de todas las vecinas que, pese a las dificultades del día a día, mantienen las ganas de encontrarse en colectivo y rebelarse por un día mejor. Un punto de encuentro para la convivencia y el apoyo mutuo, para disfrutar y aprender. Son incontables las iniciativas y actividades que se han puesto en marcha en este espacio con el objetivo por bandera. Algunas duraron mucho tiempo, como los locales de ensayo y un proyecto integral de música, el grupo de mujeres artesanas, el comedor vegetariano y los talleres de cocina o la escuela infantil Pequeña Compañera, que simbolizó las carencias en equipamientos municipales y levantó una experiencia que nos unió definitivamente a la realidad más cercana. Otras fueron puntuales, y el Ateneo sirvió de soporte, como las reuniones para organizar los carnavales en el barrio, los mercadillos de trueque, los grupos de consumo sostenible, la asamblea de paradas o las clases de castellano, coincidiendo con los encierros de emigrantes contra la ley de extranjería. Muchas otras han sido una constante: cientos de conciertos con bandas de todos los lugares del mundo, otros cientos de charlas, conferencias y debates, algunos míticos como el encuentro de radios libres o el de Ateneos Libertarios del Estado en la primera década, o una infinidad de representaciones artísticas en formas de teatro, circo, pintura o exposiciones de fotografía que han ido ocupando las paredes del Salón de Actos, y todas las que han ido llegando en los últimos años: la despensa solidaria, fruto del movimiento 15M local, la compañía teatral Tarántula, los talleres de artes plásticas, el gimnasio y las clases de boxeo, el traslado de Radio ELA, el grupo de mujeres libres o el proyecto de acompañamiento respetuoso La Tribu. Este camino se ha hecho con la misma voluntad con la que en 1980 una manifestación de la recién legalizada CNT acabó por recuperar un edificio que pertenecía al patrimonio sindical que se había acumulado durante la dictadura. Desde entonces, el movimiento libertario toma el Ateneo como referencia, siendo una de las ocupaciones con más solera del Estado. Fue sede para la Fundación Anselmo Lorenzo, que albergó en la tercera planta el archivo y la biblioteca del periódico anarquista Tierra y Libertad, las Federaciones de los Estudiantes Libertarios o la Solidaridad con las Personas Presas, así como una larga lista de luchas y voces contestatarias que echaron raíces en este local y que hoy lo sienten y cuidan como suyo. El sindicato mantiene intacto el espíritu con el que hace 40 años sus militantes retiraron las insignias fascistas de la fachada y quisieron proyectar luz sobre un barrio industrial y desfavorecido que a lo largo de los años y los que están por venir se mantiene alegre y combativo. ¡Nos vemos pronto en el Ateneo! Desinforma todoporhacer.org. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Ipanema y Kimba. ¿En qué cinema? Te esqueces, yo sé. Mi interese. Apagaste do teu corazón. A cegar. Dejamos a los compas del desinformativo semanal y os dejamos a vosotras y a vosotros. Terminamos esta penúltima entrega de Aupa Compas en Sinchilik y Ratia. Y hasta la próxima semana, ¿no, Gato? Así es, hasta la próxima semana, último programa. Vamos a traer champán y vamos a traer de todo aquí. Bueno, haremos despedida, desde luego que sí. Bien, pues un saludo, un abrazo libertario. Seguir en las ondas libres. Un saludo libertario y la lucha está en la calle y no en internet, ni en el Facebook, ni nada por el estilo. Hay que salir a la calle. Salud, perro. Salud, gato. Aupa, compas. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilik y Ratia. Orenetako irrati librea.